están saliendo ganas, ganas de quedarte, de sentirte amada. Siento que entre tú y yo la suerte está fechada. Más apasionada, deja, deja de poner banderas, déjame tomar las riendas de tu alma enamorada. Siento que te mueres cuando no me llamas. Algo pasa con mi piel que te roba la calma. Todavía no entiendo, porque si me amas, no te has decidido aún a ser mi madrugada. Más apasionada.